Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Bendecidos? A ver, regale al que está a su lado una sonrisa de bendecido, a ver si es cierto. Y usted juzgue a ver si de verdad está bendecido. Por sus dientes los conoceréis. Digo, por su sonrisa. Eso. Muy bien. Un verdadero gozo poder disfrutar del privilegio de compartir la palabra y quiero... A través de la reflexión bíblica, unirme a la celebración que tienen del Adviento y tomando el pasaje que se ha usado como marco de lectura para hoy. Por eso quiero que se ubique ahí en el capítulo 1 de Mateo. Mateo capítulo 1. Ya escuchamos la lectura hace un momento, pero vamos a leerlo quizás más adelantico, pero quiero que marque ahí, separe esa porción de la escritura. ¿Listos? ¿Ya la encontró? Es el primer libro del Nuevo Testamento. Eso le ayuda para encontrarlo. Y el capítulo 1 es antes del 2, si eso también le ayuda. Muy bien. Ahora que ya tienes ahí el pasaje identificado, sin perderlo, cierra por un momento tus ojos y vamos a darle gracias al Señor y preparar nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar su voz. Padre, ha sido una mañana preciosa. Es evidente tu presencia en medio de nosotros. Gracias por honrarnos con tu presencia, Señor. Como lo registra el libro de Apocalipsis, ese hijo de hombre que se pasea en medio de los candeleros de oro. Hoy sentimos que tu presencia se pasea en medio de nosotros, Señor. En medio de la adoración, en medio de esa experiencia preciosa de la comunión, de disfrutar del pan y de la copa. Realmente ha sido lindo disfrutar de la fiesta de tu presencia en medio de nosotros. Pero quisiéramos ser un poquito más atrevidos, Señor, y suplicarte de todo corazón que nos hables por medio de tu palabra. Déjanos disfrutar del milagro de escuchar tu voz. Y que al final de esta experiencia podamos decir con certeza que nos has hablado, que nuestras vidas han sido edificadas y que nuestro hombre interior ha crecido un poco más, Señor. Que tu palabra llegue a la necesidad de cada persona, que aún el que está enfermo por razón de tu palabra pueda experimentar la sanidad de tu mano poderosa. Que aquel que tiene preguntas se encuentre respuesta, que aquel que está necesitado se encuentre con tu provisión. Reconocemos tu señorío, Señor, y tu manifestación en medio nuestro, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes de tener la lectura, o mejor, de volver a tener la lectura, que ya la hicimos, pero hay algo muy lindo del Evangelio de Mateo. Ustedes saben, cada evangelio tiene un énfasis especial, un propósito especial. Mateo, por lo menos los estudiosos coinciden que es el evangelio más judío. Fue un evangelio como diseñado para el pueblo en el que nació el Señor. Por eso, por ejemplo, la genealogía de Mateo es una genealogía que está basada en los... Es curioso, la genealogía de Mateo termina con José. Y uno dice, pero un momentico, José no es el padre de Jesús. Pero Mateo nos recuerda la importancia de José dentro del proyecto de Dios a través de Jesucristo. Por eso a mí no me gusta casi la imagen del divino niño. Porque es solo María y el niño. ¿No la han visto, cierto, la imagen del divino niño? Y no incluye a José. Y a veces la iglesia no es tan, no ha sido, o mejor, la historia no ha sido tan justa con José. Pero es muy interesante, otra vez, uno dice, pero un momentico, la genealogía de Mateo termina con José, pero José no es el padre de Jesús. Pero Mateo entiende que ningún judío aceptaría a Jesús como hijo de David si José no fuese descendiente de David. Ahora, Lucas después nos muestra que María también es descendiente de David. ¿Sí? Después la genealogía que trabaja Lucas, pero la que trabaja Mateo es bien interesante. Pero hay algo más que me fascina de la genealogía de Mateo. Bueno, esa genealogía ahí, lo que es el capítulo 1 del versículo 1 al 17. La genealogía son esos pasajes en la Biblia que uno nunca lee. ¿Cierto? Cuando usted está leyendo un libro y llega una genealogía y dice, uy, me salvé. ¿Cierto? Adelanto un capítulo, ¿no? Porque uno dice, pues ¿qué sentido tiene leer una genealogía que este engendró a este y no sé qué, y a los tantos años y vino el otro? Sin embargo, esta genealogía hay que leerla. Bueno, ahora no, ¿cierto? Ahora no la saltamos. Pero esta genealogía tiene algo en particular, y es que Mateo nos recuerda que en el proyecto de Dios, Dios incluye a los que no pertenecen. Ojo, el Señor te está hablando. El Señor nos está hablando. Porque aquí en esta mañana estamos aquellos que no pertenecemos. Estamos aquellos que quizás no somos dignos de estar aquí dentro del proyecto de Dios, pero Dios por su gracia nos ha extendido la invitación. ¿Amén? Es interesante. La genealogía de Mateo trata de mostrar el origen, el hecho de que José también es descendiente de David, ¿cierto? Pero curioso, este hombre incluye 4 mujeres en su genealogía. Está tratando de mostrar que el hombre de la familia, José, pertenece al linaje de David, pero en la genealogía incluye 4 mujeres. Pero más curioso aún, 4 mujeres que no son judías. Y peor aún, 4 mujeres de muy dudosa reputación. ¿No? Las mujeres que Mateo incluye, por ejemplo, son Tamar. Solo lo voy a dejar picado para que estudie esta semana ese texto. Tamar es nuera de Judá y tiene hijos de Judá. O sea, esta es una mujer que tiene hijos de su suegro. No es judía, se hizo pasar por prostituta para poder tener hijos de su suegro. Y le tendió una trampa ahí, lo más de chévere. Bueno, leanlo. Pero ahí está Tamar, ¿cierto? La otra mujer que él incluye es Rahab. Y esa sí no se pasó por prostituta, esa sí era, ¿cierto? Esa sí era de profesión, ¿no? Tenía su propio negocio y todo lo demás. Era el negocio de la familia. Y muy interesante que es la única persona que el Señor salva cuando destruyó Jericó. Ella y su familia. Increíble. Mencionada en la genealogía. La otra que menciona, bueno, esta sí es más, esta es la menos mala de todas. Es Ruth. Y el único pecado de Ruth es que es moabita. ¿Sí? Y era una tierra a la que Dios sentenció con su castigo. Y bueno, Ruth, pues, chévere, ¿no? Ella se viene, recuerdan la historia con Noemí, no te dejaré, donde tú vayas yo iré, y bueno, y Ruth, ¿no? Ahora, Ruth tiene una cosa. Ruth terminó casándose con vos, pero no con vos, sino con vos, el de la escritura, ¿no? No va a inventar cuentos esta mañana. El de la escritura, ¿cierto? Y es una cosa extraña. El tipo estaba en una fiesta de la cosecha, ella vino y se le acostó allá a los pies. Y en la mañana, el texto no dice nada, en la mañana vos le dijo, vea, tú no le digas a nadie que usted... La escritura guarda silencio de qué pasó, ¿cierto? Pero uno no necesita ser muy perspicaz para entender que Ruth se ganó su puesto a pulso, ¿no? ¿Sí? Y la otra, mire, la otra es peor, hermano. La otra es tan tenaz que Mateo no es capaz ni de nombrarla. Mateo ni siquiera la menciona por su nombre. Y mire, verá, es el versículo 7. Ah, no, 6, perdón. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y usted y yo sabemos quién es. Oiga, pero a Mateo le da tanta rabia que ni siquiera la nombra. La señora esa, ¿cierto? Betsabé, y por su nombre entendemos que no era judía. Que no era judía, no era de origen judío. Y bueno, esta que le gustaba bañarse, ¿cierto?, en las terrazas de las casas y todo lo demás. Pero, ¿por qué le menciono esto? Todavía no he empezado a predicar, yo le aviso. Y el pastor dijo que hoy nos demoramos. Así que yo traigo una reflexión muy corta, pero como hoy nos demoramos. ¿Por qué le menciono esto? Porque es muy interesante cómo Mateo ingresa a la generación del Hijo de Dios. En forma intencional escoge esas mujeres para mostrarnos a todos, escúcheme bien, que aquellos que no pertenecemos, aquellos que no tenemos derecho, también por la gracia de Dios y por la bendición del Hijo, hemos sido incluidos en el proyecto de Dios. Amén. En el proyecto de Dios. Dele gracias al Señor, dele un aplauso al Señor. Esto es emocionante. Mire, es de las cosas más fascinantes de la Escritura. El proyecto de Dios en Jesucristo nos incluyó. Como incluyó a Rahab, como incluyó a Tamar, como incluyó a Ruth, como incluyó a la señora esa, ¿cierto? Pues no lo nombremos nosotros también aquí, ¿sí? Y escúchenme, como incluyó a José, como incluyó a José. Y hoy quiero aprovechar este espacio que el pastor me brinda para honrar la memoria de José y para mostrarle cómo personas como usted, como yo, como José, podemos ser protagonistas de los grandes proyectos de Dios, porque Él en su gracia ha decidido incluirnos. Amén. Entonces, ahora sí vamos al texto, a partir del verso 18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Escuche, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús. José termina protagonizando el más grande de los proyectos de Dios, el establecimiento de su reino a través de Jesucristo. El día que Dios decidió irrumpir en medio de nosotros, haciéndose hombre, encarnándose. Y Dios escogió a José para que hiciera parte de ese gran proyecto. Escúchame, Dios quiere seguir realizando grandes proyectos de bendición por medio de nosotros. ¿Tú lo crees? Dios quiere seguir realizando grandes proyectos de bendición por medio de nosotros. Y parte de lo que veíamos ayer con los líderes era precisamente esto. Cómo Dios sigue usando personas, porque el método de Dios son las personas. Dios no usa estrategias. Bueno, usa estrategias, pero no se casa con estrategias. El método de Dios son las personas. Y Dios quiere usarte a ti para presidir sus grandes proyectos de bendición. Ahora, ¿cómo? ¿Qué identificó a José? ¿Qué cosas tenía José? ¿Qué características esgrimía José que hicieron que los ojos del Señor se posaran sobre él? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ah, ¿por qué? Porque de alguna manera, aquello que adornaba la vida de José es lo que yo debo cultivar en mi vida si quiero que Dios me use a mí para presidir sus grandes proyectos. ¿Amén? Entonces vamos a mirar eso. ¿Listo? La primera cosa que encontramos en el texto es que, primera característica, José tenía una comunión real con Dios. Primera cosa, José tenía una comunión, ¿qué? Real con Dios. Ojo, real con Dios. Eso quiere decir, siguiendo la línea de nuestra reflexión, que aquellas personas que Dios va a usar para sus grandes proyectos deben cultivar ¿qué? Deben cultivar ¿qué? Dígalo duro. Una comunión real con Dios. Ahora, ¿cómo encontramos, dónde encontramos eso en el texto? El texto arranca diciéndonos que María estaba desposada de José, y esto es, no hay una figura totalmente equivalente a eso del desposorio, pero es más o menos lo que hoy llamaríamos el compromiso, ¿no? Esta es una pareja, porque en la cultura bíblica no existe, y en el Medio Oriente no existe lo que nosotros conocemos como el noviazgo, ¿no? Los matrimonios son cuadrados, ¿no? Son los padres los que deciden cómo es, el padre escoge cuál va a ser la chica. Yo ando en eso tratando de convencer a mi hijo de que que confíe en mí, que yo le cuadro la cosa, ¿cierto? No he podido todavía. Pero así eran los matrimonios, entonces no era que ellos eran novios y no. Ella estaba desposada. Más o menos, como les digo, una idea como lo que hoy es el compromiso, una pareja de novios hacen su cena de compromiso, de intercambio de anillos y no sé qué. Entonces quiere decir que nos vamos a casar, ¿cierto? Entonces, más o menos esa es como para que entendamos un poquito esa expresión, aunque repito, no hay una equivalencia igual, pero es más o menos eso. María estaba comprometida con José para casarse. Y de pronto quedó en embarazo. Y entonces José se pone a pensar, no, tampoco pues. Yo guardándome, respetándola, ¿no? Yo que puse mis ojos en esa doncella, en esa mujer tan especial, y me sale con esta. Pero mire lo que el texto dice. José, su marido, como era justo. Y yo les hago una pregunta, sobre todo a los varones. ¿Qué era lo justo? ¿Qué era lo justo que de José debía hacer? En el mejor de los casos, ¿cierto? Porque en últimas eso fue lo que quiso hacer. Pero realmente, ¿qué era lo justo que José debía hacer? ¿Cómo? ¿Denunciarla? ¿Denunciarla? Oye, pero vea, ¿ah? Mire esta otra, lo más de querida y todo, y bonita, y quien la veía toda virginal, ¿no? Y ahora mire cómo me sale. José, lo justo es que José la denunciara. Es más, la ley le invitaba a hacerlo. La ley le daba permiso para hacerlo. La ley estaba de su parte. Por favor, piense, este es un hombre que se ha guardado el sueño de su vida, un hogar, un matrimonio, todo un proyecto especial. Y la doncella le sale embarazada. Pero el texto dice que era justo. Entonces uno dice, un momentico, si fuera justo, lo justo era que la mandara a apedrear. Eso era lo que la ley decía. Pero ¿a qué justicia se está refiriendo el texto? No es lo que nosotros consideramos que es, porque para nosotros justicia es darle a cada quien lo que se merece. No, no, no. En este caso el término se está refiriendo a la obra de Dios en nosotros. Escúcheme algo. ¿Por qué usted y yo estamos aquí y tenemos acceso a la presencia del Señor? ¿Por qué? Por su gracia. Esa es la justicia de Dios que nos justifica en Jesucristo. José tiene una relación con Dios. Y por esa relación con Dios, esa relación real con Dios, José dice no. Escúchame, la ley le permitía cobrar venganza por aquella afrenta, pero su relación con Dios lo invita a usar la misericordia y el amor. ¿Ves la diferencia? Le invita a usar la misericordia y el amor. Y entonces dice el texto, no quiso. Escúchame, por favor. No quiso. Parece que algo en José, como que lo impulsaba a hacerlo, pero ¿qué? No quiso. Seguramente allí subió alguna voz en el interior de su corazón, le decía, hermano, ¿se va a quedar con esa? ¿Cierto? ¿No ve los cachos que le están saliendo? Mire lo que va a decir la gente después. Pero él no quiso. O sea, en algún momento parece que el texto nos presume que se sintió impulsado a hacerlo, pero no quiso. No quiso. Pero hay una cosa más interesante que caracteriza a aquellos que tienen una relación real con Dios. Tú no te dejas gobernar por tus impulsos interiores. No quiso. Cuando tenemos una relación real con Dios, no nos dejamos llevar por nuestros impulsos interiores. Pero escúchame otra característica de aquellos que tienen una relación real con Dios. Mira lo que dice el texto 20. Y pensando él en esto, cuando tú tienes una relación real con Dios, todo lo que haces, todo aquello en lo que te mueves, es el resultado de una reflexión previa con aquel que tú conoces. Muchos de nuestros grandes desaciertos tienen que ver con nuestras acciones impulsivas, ¿o no? Muchas de las grandes cosas las hemos echado a la borda, por la borda, porque no aguantamos y pum pum actuamos, nos dejamos llevar por el momento, por el calor del evento, y luego, yo no debía actuar así, yo no debía haber dicho esto. Entonces yo creo que un hombre judío, quizás una de las culturas más machistas del mundo, instintivamente seguro su impulso era, no, esta me las paga. Pero el texto dice que no quiso, o sea, refrenó su impulso interior, pero además de eso, dice, pensando en esto, dice, no, pero un momentico, reflexionemos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo mejor que quieres que haga, Señor? Porque dice el texto que pensando en esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo una cosa tan normal. ¿Cierto? Le dijo, tranquilo José, no se preocupe. Reciba a María como esposa. Que lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Ah, bueno. Yo sí estaba pensando que era por ahí, ¿cierto? Yo le he dado muchas gracias a Dios que esto pasó una vez y no va a volver a pasar más, ¿cierto? ¿Qué se imagina usted? que esta opción todavía estuviera vigente. Oye, hermano, tenaz, gracias a Dios, no. Pero la reflexión lo llevó a escuchar la voz de Dios. Ese Dios con quien él tiene una relación real. Real. Entonces, primera característica de aquellos que Dios usa para sus grandes proyectos, ¿cuál es? Cultivan una relación real con Dios. Pero la segunda característica, escuche, y es una consecuencia de esta primera, es que son personas conocedoras de la palabra de Dios. Porque bueno, si el ángel solo llega hasta ahí, y dice, no, tranquilo hermano, eso es del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero luego el ángel le da toda una serie de aclaraciones, como de pistas. Entonces le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado, y todo eso aconteció, y le cita la profecía de Isaías. ¿Por qué José acepta la explicación del ángel? ¿Por qué la acepta? Porque él la conoce. Él la conoce. Él conoce la escritura. Él conoce que así se iba a cumplir la escritura. Ahora, una cosa es que él sepa que así... Y uno, pero conmigo, ¿cierto? Porque yo, pues, sí. Yo quería un matrimonio sencillo, sin tanto problema. Pero José acepta aquella explicación llevada de los cabellos, ¿cierto? Completamente irracional, que no tiene sentido. Que usted le salga y diga, mira, su novia, tranquilo, que eso es del Espíritu Santo. No, hermano, tampoco, ¿cierto? Uno, pero José recibe aquella absurda explicación desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque él conoce la palabra. Porque él conoce la profecía. Porque como todo judío piadoso, llevaba años esperándola. Llevaba años orando por ella. Llevaba años pidiendo el cumplimiento de esa palabra. Entonces cuando se encuentra con esa palabra dice, ah sí, claro. Eso es lo que los profetas han dicho. El niño se llamará así. Fue lo que tiene que nacer de una virgen. Entonces aquella visión que probablemente tuvo en forma inicial de su prometida, ahora se convierte en toda una expresión de reconocimiento. Toda doncella en Israel por años y años y años soñaba con ser la escogida. Y todos pensaban que no podía ser cualquiera, que tenía que ser una mujer muy especial con cientos de virtudes adornando su vida. Y de pronto su prometida es. Y quizás si en un momento la vio así como, uy, bueno, como eso que ustedes están pensando, porque no lo digo aquí desde el púlpito. Pero si en algún momento la vio así, ahora la comienza a ver como lo que realmente es. ¿Por qué? Porque conoce la escritura. Mira, muchas de las grandes cosas que Dios ha querido hacer con nosotros, muchas de las puertas que Dios ha abierto frente a nosotros, no hemos podido entrar porque no sabemos que vienen de parte de Dios. Muchos de los grandes proyectos que Dios ha querido hacer contigo, probablemente te has parado ahí a mirarlos, a cuestionarlos, y no te has atrevido a meterte en ellos porque no conoces que vienen de parte de Dios. José lo supo. Eso está en la profecía. Y yo la conozco. Mira, quiero ampliar un poquito este concepto. Cuando uno ve a un Jesús a los 12 años, sentado en el templo con los doctores de la ley, debatiendo sobre la escritura, a la gran mayoría de nosotros se nos olvida que el maestro de todo niño judío era su padre. Dice, ah, no, pues que Jesús era el Hijo de Dios. Él se la sabía todas. No, escúcheme. Ese niño fue nutrido del conocimiento de la palabra por su padre, por José, un hombre que conocía profundamente la palabra. Amén. Segunda característica, entonces. Vamos con la tercera. Y seguimos como en efecto cascada. Lo uno es consecuencia de lo otro, ¿no? Entonces, primero dijimos que es un hombre que ¿qué? Que tiene una relación real con Dios. Luego, como resultado de eso, es conocedor de la palabra. Pero como resultado de esto, escuche, es un hombre en quien se cumple la palabra. Es un hombre en quien se cumple la palabra. Una persona en quien la palabra se cumple. Y el versículo 22 dice, y todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra dicha por el Señor, por medio del profeta Isaías. José es un hombre en quien la palabra se cumple. Algunos de nosotros somos personas que sabemos la palabra, que quizás recitamos la palabra, que leemos la palabra, pero no siempre somos personas en las que la palabra se cumple. El testimonio de nuestra vida, lo que hacemos a diario, lo que decimos a diario, la forma como nos relacionamos con las personas. Dios le permite levantar a José un hogar en el que se cumplió la palabra. Cada cosa dicha por la palabra se cumplió en el hogar de José. Y escúcheme, él fue protagonista de eso. Porque uno dice, no, pero, porque mire, el ángel le dice a José, Dios ha decidido que va a llamar su nombre Jesús. ¿Así le dijo? Por favor, note el detalle del texto. Dice, y llamarás. ¿Quién llamaría al niño Jesús? José. José le pondría el nombre. José sería el instrumento de Dios para que toda la profecía se cumpliera. Toda la profecía se cumpliera. Aquí está la palabra dada para nosotros. Está llena de decretos de bendición para nosotros. Está llena del propósito y del plan de Dios para nosotros. Pero solo se hará realidad en personas que se abran para que esta palabra se cumpla. Para que esta palabra se cumpla. Dios lo ha dicho. La Escritura lo ha profetizado. Probablemente tú lo sabes. Pero no te dispones a que esta palabra se cumpla. Cada cosa que José descubrió, cada cosa que José recibió de la palabra de Dios, se preocupó por cumplirla. Por cumplirla. Este es un hombre en quien la palabra se cumple, en quien la palabra se cumplió. Esta virgen concebirá, dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús. Será el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Cuarta? ¿Vamos en la cuarta ya? Sí, ¿cierto? Pero antes, para ver si usted sí está... ¿Cuál es la primera? Una relación real con Dios. ¿Cuál es la segunda? Un hombre que conoce la palabra, o una persona que conoce la palabra. Tercero, una persona en quien se cumple esa palabra que conoce. Una persona en que se cumple esa palabra que conoce. Pero una característica mucho más práctica, obvia, diría yo. Versículo 24. Y despertando José del sueño, ¿qué pasó? Hizo como el ángel le había mandado. ¿A cuál es? Una obediencia a la palabra. Despertando a José, ¿qué? Hizo. José no dijo, bueno, espera un momentico. Si el ángel el sueño, el Espíritu Santo. No, hizo. Uno de nuestros grandes problemas frente a la palabra, la recibimos con devoción, la aceptamos con reverencia, pero difícilmente la ejecutamos con prontitud. Y aquí estamos y escuchamos la palabra y todo, pero salimos y volvemos a poner nuestra agenda frente a nosotros. No la agenda que nos dio la palabra. No la agenda. Recuerden, ¿cuál era la agenda de José? ¿Cuál era la agenda antes de José? De cuando se enteró de lo del embarazo. Ah, no, yo la voy a dejar, hermano. Eso sí, en secreto y todo. Mire, ¿sabe qué es lo tenaz de José? Un detalle que se me olvidó mencionar. Este hombre era tan justo, por así decirlo. Si él se escapaba, bueno, si él se iba secretamente, ¿qué iba a decir el resto de la gente que conocía de ese compromiso? Este tipo no solo decidió perdonar a María, sino que decidió echarse la culpa. ¿Sí? Porque una vez se iba, oiga, vea, este la embarazó y se voló. ¿Cierto? Su agenda era esa. Pero llega la palabra de Dios y ahora su agenda se somete a la obediencia de Dios. Y obedeció. Y el texto, en forma escueta, simple, dice: y José hizo como el ángel le dijo. Escúchame, ¿cuántas cosas serían diferentes en nuestra vida si actuáramos con esa simpleza? El Señor habla y yo hago. Usted escucha la voz de Dios y sale y hace eso. ¿Cuántas cosas serían diferentes en nosotros? ¿De cuántos desaciertos nos libraríamos? ¿Cuántas embarradas no saltaríamos si cada vez que escuchásemos la voz de Dios actuáramos así? Y Ángel escuchó y salió e hizo. ¡Qué diferente sería! Pero entonces nosotros decimos, bueno, sí, eso es muy bueno. Pero, no, ningún pero. Ningún pero. Este hombre fue y como la cosa ya estaba comprometida, entonces le digo, mire, antes de que se le empiece a notar, véngase y cuadremos esto. Y la recibió por mujer. ¿Sí? ¿Quién sabe para cuándo era el matrimonio? Pero el hombre cuadró todo y dice el texto que la recibió por mujer. Obedeció. Y uno lee, cuando mira los grandes proyectos de Dios, siempre fueron presididos por acciones de ¿qué? De obediencia. Escúcheme. Y algunas acciones de obediencia irracional. Porque, hermano, déjeme decir, por mucho ángel que se le aparezca a uno, esto es una cosa para pensarlo. ¿Sí o no? Y si fue en un sueño, peor. Porque uno dice, no, yo primero reviso qué fue lo que comí. No, porque es que un sueño de estos tampoco, ¿no? Pero José obedeció. Mira lo que pasa, por ejemplo, con Noé. Otro de los grandes hombres que Dios usa para presidir uno de sus proyectos redentores. Otra orden absurda. Levanta un arca de 3 pisos, no sé cuántos metros de larga y todo lo demás, y mete animales ahí. Vea, va a llover hasta que esto se inunde. Bueno, si eso no lo hubieran dicho ayer, uno dice, bueno, de pronto, ¿cierto? Pero en la época de Noé, no. En la época de Noé. Y el texto al final, después de registrar todo la lucha de Noé y todo lo demás, dice, y Noé hizo un arca. ¿Sabes qué es el problema de nosotros? Que frente a lo que Dios nos dice, nosotros pensamos, nosotros reflexionamos. Y sabe, más descarados todavía aún. Nosotros se lo enseñamos a otros. Pero no lo obedecemos. Se imagina Noé diciendo: hermano, los espero este fin de semana para un seminario de cómo construir un arca. No. Es que Dios no te mandó, Dios te mandó a construir un arca. Él se levantó e hizo como el ángel le mandó. Y por último, esta parte. Esta última parte hace que yo le profese una tremenda admiración a José. El versículo 25 dice: y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. ¿Cuál nombre le puso? José Joaquín, como mi abuelo. No, como el Señor había dicho. Como el Señor había dicho. Jesús. Le puso por nombre Jesús. Pero, recuerde, un hombre que qué primero tenía una relación, cultivó una relación real con Dios. Segundo, conocedor de la palabra. Tercero, un hombre en quien se cumple la palabra. Cuarto, un hombre que obedece la palabra. Pero finalmente, un hombre que renunció a su sueño por el sueño de Dios. Y vea, hermano, por eso le digo, José tiene toda mi admiración. Y tendremos una larga charla cuando nos encontremos. Tengo varias preguntas que hacerle. ¿Qué tenaz este hombre? Pero escúcheme, ¿cuál podría ser el sueño de José? El sueño de todo hombre. Conseguir una buena mujer, formar un hogar, este tipo tiene su profesión, tener una vida tranquila, llenarse de hijos, disfrutar de la bendición de Dios. Y cuando el tipo está se ha guardado para el Señor, se ha guardado para su esposa, ha levantado su negocio, ha trabajado como un burro para conseguir todo, y cuando está a esto de cumplir su sueño, llega Dios y le dice: tengo otros planes, mijo. Hermano, ¿se imagina usted? ¿Usted por qué cree que José no se había casado antes con María? Seguramente, ¿cierto? No es porque le faltaran ganas, no. El hombre, seguro, desde que la vio, ¿no? Y cuadró todo, el hombre, qué sé yo, le faltaba cuadrar algo por pagar, algún mueblecito, la cabecera de la cama, que no sé qué, ¿cierto? Algo le faltaba y el hombre está ahí ya corriendo porque está cerquita de ver aquello por lo que ha trabajado toda la vida. Y un día Dios decide que no, que tiene otros planes. Y entonces le dice: no vas a tener tu hijo, sino que vas a tener el mío. Ya no es José Joaquín, sino Jesús. ¿Cierto? Y bueno, la esposa sí no te la cambio, pero te la entrego embarazada. ¿No? Hermano. Ah, bueno, y eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. A partir de ahí, hermano, para José dormir era un tormento. Seguro que el tipo no sabía a qué hora cierro los ojos y aparece otro ángel, ¿no? Y me sale con otras. Porque un día, después de eso, se le apareció un ángel y dijo: ahora coge a tu esposa y al niño y arranquen para Egipto. Hermano, lo vergonzoso que es para un judío irse a vivir a Egipto. Y el ángel, el tipo ya, pues sí, el hijo y todo, y ya está con su hogar tranquilo. Y otra vez aparece el ángel y dice: no, ahora para Egipto. Y luego está en Egipto, después de varios años, ya como cuadrado, acostumbrado a la vida de Egipto. Y el ángel le dice: bueno, ya, regrese otra vez. No, hermano, este hombre estaba a punto de volverse loco. ¿Sí? O sea, no solamente fue el hecho de que vino a albergar la llegada de Jesús, sino que a partir de ahí su vida se convirtió en un caos. ¿y este muchacho tan raro? Y uno lo saca a pasear y se baja a hablar allá con los doctores de la ley, ¿no? Y qué lío para encontrarlo. Todos los papás encuentran los hijos en los parques, el mío está en el templo. No, no, qué lío. Toda su vida se le convirtió en un caos. Porque un día Dios decidió tirarse del sueño. Pero eso no es nada. Eso no es nada. El tipo recibe a María por mujer. Se casa con ella. Mire, cuando una mujer se va a casar, todo su pensamiento se centra en la boda. Cuando un hombre se va a casar, todo su pensamiento se centra en la luna de miel. ¡Oh no, hermanos! ¿O solo yo estaba pensando eso? José era igual. Pero recibe a María, qué sé yo, 1 o 2 meses de embarazo, y no la conoció. Y cuando el texto dice no la conoció, no ve que, ay, mire, mucho gusto, me llamo José. No, no, no. Usted sabe que el término se refiere a que no intimó con ella. ¿Y sabe por qué? Primero, porque depuso su sueño. Pero ¿sabe por qué también? Porque era conocedor de la Escritura. Porque la Escritura que decía que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pues igual, ya estaba embarazada, no podía embarazarlo otra vez. ¿Cierto? Pues ya para qué, señor, listo. Pues listo, es el hijo suyo, pero bueno, tampoco, yo no tengo que esperar tanto. No, no, él conocía la Escritura. Y la Escritura decía claramente, la Virgen concebirá y dará a luz. La profecía decía que el Mesías llegaría, nacería de una mujer virgen. No solo su concepción sería virginal, sino también su nacimiento. Y por 7 u 8 largos meses, José se despidió de María con besito en la mejilla y se acostó. Porque todo su sueño lo depuso para abrazar el sueño de Dios. Para abrazar el sueño de Dios. Y por eso Dios lo honró. Y por eso el gran proyecto redentor de Dios en Jesucristo se cristalizó en el hogar formado por José y María. ¿Qué hizo José? Renunció a sus prioridades por abrazar las prioridades de Dios. Tú dirás, pero muy duro. No, no muy duro. José hubiese sido un incógnito carpintero que nunca hubiéramos conocido. Dios decidió honrarlo y convertirlo en el carpintero de la Sagrada Familia. En toda postal de Navidad, en toda celebración que hacemos en una fecha como esta, al lado de aquella piadosa mujer, y allí como brindándole protección a ella y a ese bebé, aparece la figura de José, el hombre que renunció a su proyecto por abrazar el proyecto de Dios que traería vida y salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Cuando tú depones tus prioridades para abrazar las prioridades de Dios, ¿Estás listo para ser protagonista de los grandes proyectos de su reino? Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Y ahí mientras oramos, y ya antes de concluir esta reflexión, yo quiero decirte algo de parte del Señor. Dios sigue usando personas comunes y corrientes, como José, con pasados dudosos, como Tamar, como Raab, que quizás han cometido actos vergonzosos, como la mujer de Urías. Pero Dios pone sus ojos en nosotros para, por medio de nosotros, seguir edificando sus proyectos de reino. Ahí donde tú estás, ahí donde Dios te ha plantado, en medio de ese hogar que Dios te ha permitido levantar, Dios quiere seguir desarrollando sus grandes proyectos de bendición, y tú eres ese protagonista de Dios. Y Dios te va a usar en la medida en que cultives una relación real con Él. En la medida en que profundices en tu conocimiento de la palabra. En la medida en que te abras para que esa palabra se haga una realidad y se cumpla en ti. En la medida que obedezcas en forma decidida esa palabra. Pero sobre todo, en la medida en que renuncias a tus sueños para abrazar el sueño de Dios. El sueño de Dios, escúchame, es mucho más grande que el tuyo. Nunca te arrepentirás de hacerlo. Quizás tu sueño es más ambicioso. Tú dices, pastor, es que usted no sabe cuáles son mis sueños. Mis sueños son muy ambiciosos. Yo sueño construir una gran empresa, un gran emporio, qué sé yo, tantas cosas, alcanzar esto y lo otro. Quiero decirte con toda la certeza de que no me equivoco, de que jamás tu sueño, por ambicioso que sea, superará el proyecto de Dios. José lo entendió. Y por eso, sin dudarlo, renunció al suyo y abrazó el de Dios. Eso es lo que he venido a decirte de parte del Señor en esta hora. Ahí en la intimidad de este momento, ahí en la silla en que estás, con la certeza de que la presencia de Dios está a tu lado, coloca tus manos en las manos del Señor. Coloca tu vida en las manos del Señor. Y dile, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Díselo. En un momento José tuvo que hacerlo. Parecía absurdo. Era completamente descabellada aquella propuesta de Dios. Pero José lo hizo. Díselo al Señor en esta hora. Y deja que la presencia del Todopoderoso tome tu vida. Y realice contigo el sueño de Dios en ti. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, aleluya. Gracias por tu presencia en medio de nosotros en esta hora, por tu palabra. Gracias por invitarnos a los que no pertenecemos. Gracias por asegurarnos un espacio en la genealogía del Hijo. Y como si eso fuera poco, gracias por invitarnos a participar en tus proyectos de bendición, Señor. Querido hermano, querida hermana, ahí donde Dios te ha puesto, quiere hacer grandes cosas a través tuyo, en esa empresa, en esa oficina, en ese trabajo, en esa universidad, en ese lugar donde Dios te ha plantado. Dios está soñando con algo glorioso, y el protagonista de Dios eres tú, el instrumento de Dios eres tú. Sencillamente créele y comienza a partir de hoy a caminar en obediencia. Señor, te adoramos. Te adoramos, oh Dios. Gracias por el Emmanuel en medio de nosotros. Gracias, Señor. Una vez más, renunciamos a nuestras prioridades y anteponemos las tuyas, Señor. Renunciamos a nuestro sueño para abrazar el tuyo, Dios. Hágase en nosotros tu voluntad. Díselo al Señor. Y deja que su presencia te envuelva. Aleluya. Deja que su presencia te envuelva. Y adórale con todo tu corazón.